Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, estamos con Tere Paredes. ¿Cómo estás, Tere? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ya es sábado 12 del día, ¿verdad? Adelantábamos que al inicio del programa que íbamos a analizar esta situación de los accidentes y los robos de las motocicletas. La semana pasada nos trajiste un asunto que tratamos aquí con respecto a esto y hoy me traes a Olga Vique, La Vista. Ella es agente de seguros especializada en motocicletas. Así es correcto. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, especializada en este tema, soy motociclista. ¿Y le haces sí, a la moto? De toda la vida motociclista. Ajá. Y pues algún día, precisamente con la carencia que tenemos aquí en México de esta especialidad, me aboqué a buscar convenios, aseguradoras que pudieran tomar el riesgo y que no, estuvieran con nosotros. No, todas las aseguradoras lo hacen, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es un riesgo alto. Qualitas, AXA, Bancomer, Banorte y todas esas muchas veces le sacan al bulto, ¿no? Pues las que sí nos aseguran actualmente son Qualitas, uh-huh. Seguros Atlas, Mafre, que ha cambiado un poco sus parámetros, uh-huh. sus políticas, porque la siniestralidad es muy fuerte en las motos, entonces tienen que estar todo el tiempo reciclando. Y obviamente mientras más accidentes y robos hay de este tipo de vehículos, las primas se van incrementando. La situación en nuestro país, en nuestro hermoso país, está difícil en cuestión de siniestralidad, en cuestión de robos, en todo. Pero también hay muchas motos. Se ha incrementado el parque vehicular. ¿Cuántas estimas que haya a nivel nacional o en la Ciudad de México? Por ejemplo, el parque vehicular en la Ciudad de México se estima en 1,500,000 vehículos nada más de la Ciudad de México. Y en la zona metropolitana, que lo conforman el Estado de México, Querétaro, Puebla, Morelos, inclusive Tlaxcala, que mete un poquito, bueno, deja una derrama de 3,500,000 vehículos circulando diariamente en la Ciudad de México. Nada más de vehículos de cuatro ruedas, para no decir de cuatro patas, ¿no? Y en el caso de las motocicletas, ¿cuántas? Pues en la Ciudad de México más o menos es un 3% de lo que del parque de los 3,500,000, estaríamos sí, hablando pero como de 90,000. Se va incrementando increíblemente, ¿no? Te voy a dar un dato personal. Hace varios años, sí. Hace varios años cuando retomé lo de las motos para andar en vehículos, digamos, de cilindrada más alta, uh-huh. te puedo decir hace unos 10 años, posiblemente en la Ciudad de México éramos unas 10 motociclistas, no creo que más. Así, de sencillo. De cilindrada alta. De cilindrada alta y que realmente se subieran a la uh-huh. moto y rodaran y fuera su vehículo. Actualmente somos, bueno, una cantidad enorme, ¿o no, Tere? Tere tiene muchísimas amigas. ¿De cuántos cilindros es tu moto? De 1,400. Ándale, ¿y marca? Harley. Ah, pesadísima, ¿no? ¿Cuánto? ¿350, 400 kilos es más o menos, sí. ¿Y tú tan finita y delgadita y bajita? ¿Cómo haces para soportar 400 kilos? Un caballote, ¿no? Pues es como que un tipo de maña para levantarla. Una vez que ya yo la levanto, pues solamente es equilibrio. Y realmente, pues yo no cargo la moto me carga a mí, ¿no? Es como un carro también. Sí, para la bajada y la subida, ahí sí, ¿no? Echarla a andar. Tere, este tema que planteábamos de los accidentes y los robos y los siniestros que se dan con las motocicletas, ¿cómo lo contextualizas en este momento? Mira, yo creo que es importante ver el asunto precisamente que platicábamos la semana pasada, ¿verdad? Porque una persona puede, ante un asalto, querer arriesgar su vida por una motocicleta? Bueno, primero por el cariño que se les tiene, eso desde luego, pero la segunda es por el miedo a perder el patrimonio. Entonces es muy importante tener y trabajar en la cultura de los seguros en el motociclismo. Y aparte, porque las personas que practicamos esta pasión tenemos el riesgo de un día caernos, de accidentarnos. Digo, tenemos un riesgo a lo mejor más aceptado, más latente, ¿verdad? Pero tenemos ese gran riesgo. Y entonces, fíjate que en un coche, un vehículo automotor de cuatro ruedas, tenemos un chasis que nos protege, tenemos pues el parachoque, las bolsas de aire, el cinturón correcto de seguridad. Y en la moto, pues obviamente la persona lo único que tiene que le defienda es su piel y los huesitos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, también es importante no solo el seguro por lo que hace a la motocicleta, sino también a la persona, ¿verdad? Porque pues si vamos a dejar deudos, por lo menos que no los dejemos con problemas. Sergio Soto nos acompaña también en esta mesa el día de hoy. Es conocido como el mexicano en el argot de las motos, presidente de la Fundación Más Moto. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, Eduardo, gracias por el espacio. ¿Cómo ves esta situación? ¿Ustedes sí le entran al seguro o andan a la viva México? No, yo creo que ya es algo que debemos todos los motociclistas estar conscientes de la alta siniestralidad que somos objetos en la ciudad. Además de que faltan políticas públicas enfocadas a la concientización, a la sana convivencia, uh-huh, al respeto mutuo. Entonces, si es el parque vehicular cada año, cada cuatro años duplica el parque. Actualmente somos en la Ciudad de México 300 mil motocicletas aproximadamente. La industria tiene registradas en venta más de 2,800,000 motos en todo el país. En toda la República Así Mexicana. Es. Entonces, como fundación, pues tenemos esos datos muy presentes. ¿Por qué? Porque al gobierno nosotros le estamos solicitando políticas públicas en favor de la protección. Pero también a los seguros les estamos solicitando que junto con gobierno tengamos campañas de concientización vial. ¿Para qué? Para bajar la siniestralidad, para que todos nos respetemos, porque es cierto que, como bien lo dices, la estructura de una motocicleta somos nosotros. Ante un hecho de tránsito, nosotros somos los lesionados, ¿no? Exacto, entonces debemos tener un seguro adecuado para poder tener nuestra integridad, ahora sí, a salvo, ¿no? Porque al final le cuentas en el choque de unos vehículos, entre vehículos, y refiriéndome a un camión, coche de cuatro ruedas o de tres ruedas, pues cambiar el frente, el parachoques o la puerta no cuesta trabajo, ¿no? Pero en un motociclista el cambiarle un brazo, la cabeza, la pierna, un corazón, es dificilísimo de conseguir y obviamente no van a regresar a las condiciones en que estaban. La precaución que se tiene que tomar ahí, ¿cuál es? Porque muchas veces vemos que los motociclistas se preocupan porque quieren mucho a su querida moto, se preocupan por ella y la aseguran. En los seguros que ustedes manejan, Olga Vique, ¿hay protección para quien maneja la moto? Sí, claro. El seguro de gastos médicos, de accidentes. Está contemplado una cantidad que cada aseguradora dirige para este tipo de ¿Y de cuánto programas es el promedio, por ejemplo, el seguro en caso de accidente? 250,000 pesos. ¿Y eso alcanzaría para un accidente? Definitivamente para un accidente pequeño, uh-huh, pues me queda claro que sí, pero cada persona que contrata así el seguro podría subir la prima en ese caso o la suma asegurada. No, para eso hay otro tipo de seguros. Yo manejo un seguro colectivo para motociclistas, uh-huh, que tiene un costo muy bajo y que otorga una suma similar para, digamos, ir adicionando, ¿no? Cuando no tienes una capacidad de pagar un seguro de gastos médicos. ¿Cuánto viene costando un seguro, por ejemplo, de accidente de 250,000 pesos o de 1,000,000 pesos en el caso de tener un accidente en motocicleta? El seguro que actualmente yo manejo y que tengo muchos años con él, que afortunadamente ha sido muy limpio, hemos tenido poca siniestralidad, cuesta 3,850 pesos, uh-huh, al año. ¿Por cuánto? Por persona, y son 200,000 pesos de suma asegurada en gastos que eso médicos. Eso nada más alcanzaría para una raspadita, ¿no? Imagínese que se cae de la moto y se le quema la piel de un brazo, pues ni con 300,000 pesos la hace, tendría que ser correcto. Por lo menos 1,000,000 o 2,000,000 de pesos. Ya ahí en pero la actualidad, cuando no tenemos eso, claro, es cuando tenemos que hacer las cooperachas. Sí, ¿o no? Es grave. Entonces, por lo menos algo es algo. Si tenemos el seguro de la moto, tenemos 250. Si tenemos el seguro de accidente, tenemos 200. Y con esto vamos haciendo algo. Y lo más prudente ahí sería tener el seguro y no ocuparlo. Así peor es querer ocuparlo y no tenerlo. Ahora, entonces, el seguro de accidentes tiene un seguro que te da por indemnización por muerte accidental, que también es una protección. Y la ventaja que tienen este tipo de seguros es que usted puede definir las cantidades. En un momento determinado, mire, hay seguros de 1,000,000 de pesos y de 100,000,000 de pesos y que son bastante, bastante accesibles. Olga Vique, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cómo te pueden contactar como para que les des asesoría a aquellas personas que les interese adquirir un seguro de este tipo? Bueno, pues tenemos ahí los teléfonos de oficina. Uh-huh. El correo es olga.vique. Lo voy a deletrear, es vicdecasakdekiloe@gmail.com. Los teléfonos 7093-9218, 7093-2619. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Olga Vique, la vista por traernos propuestas. Tere, te agradezco infinitamente que siempre pones el dedo en la llaga, ¿no? Donde más le duele a los motociclistas. Gracias, Eduardo. Y bueno, pues aquí nos estamos viendo. Sergio Soto, el mexicano. A tus órdenes y gracias. Muchísimas gracias y además por complementarnos el dato, ¿eh? Que sí, cuando lo andábamos buscando, correcto, calladito, dijiste, yo lo voy a poner. Bien. Gracias por... Muy amable. Pues espero que esa información le sea útil, como la información que proporciona el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.